trampa, un juego desprolijo. Yo siento que me miras y me atrapas. Recién me he dado cuenta, estoy bajo un hechizo, he sido dominado por esos ojos tuyos. Trampa, tu juego de amor es una trampa, todo tu calor es una trampa, sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Trampa, tu juego de amor es una trampa, amor es un...